Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales, a las cosas que nos fueron enviando y también a las que les proponemos desde el programa. Semana, como siempre, agitada, un montón de cosas que fueron pasando, algunas se fueron repitiendo y otras son anuncios que vendrán en la próxima semana. Como en cada encuentro en la conquista del pan, en cada comienzo arrancamos con un tema musical. En este caso era el grupo Barranco junto a Diego Federiguzzi, que nos dejaban Latinoamérica. Saludamos a los medios amigos y compañeros que nos retransmiten y también con quienes intercambiamos ideas, proyectos y también aportan materiales y contenidos para la radio La Conquista del Pan. Así que saludamos a recesradio.com.ar en el Centro Cultural Raíces de San Miguel. Un saludo para el compañero Diego. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un saludo para los compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cóceres, al que le agradecemos por el trabajo de la aplicación que siempre la hace para que ustedes la puedan descargar. La página arielcoceres.blogspot.com. Timbo TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Saludamos al compañero Carlos y a todos quienes impulsan este colectivo de comunicación. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes. Los días jueves a las 9 horas nos pueden escuchar en Radio Topo 101.8 FM, quienes estén en Zaragoza, y si no, a través de la página de internet radiotopo.org. Un saludo para los compas y se agradece la retransmisión. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Ahí le mandamos un saludo a Javier y a Ainhoa, que siempre estamos en contacto y también nos colaboran con materiales para la radio La Conquista del Pan, además de la retransmisión los martes a las 17 horas. Los días martes y jueves nos pueden escuchar en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org. Casandra se escribe con K y la última se planta por una X. Ahí está la compañera Carmen, 10 años ya retransmitiendo nuestro programa, así que un abrazo y un saludo para la compañera. Los días lunes a las 14 horas nos encontramos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Ahí Nehuen hace posible que lleguemos con nuestro programa para compartir en la radio. Así que un saludo para él y para todos quienes integran la Radionauta FM 106.3. Los días sábados a las 20 horas llegamos, nos vamos a descansar unos días a la zona sur de la región argentina y llegamos al barrio Frutillar en Bariloche o Furilovche, donde están los compas de Radio Autónoma Piuqué 94.1. Y la dirección es radiopiuque.org.ar, así que para les compas, un abrazo, el agradecimiento de siempre y un saludo para toda la organización ecologista Piuque y para todo el colectivo que integra la radio. Los días jueves, ya que estamos en el sur, pero esta vez nos vamos para Villa Los Coihues, también ahí en Bariloche, Furilovche. Fabián nos da la posibilidad que compartamos también el programa La Conquista del Pan a través de FM Los Coihues 105.5. Coihue se escribe con H entre la I y la U. La dirección para quienes estén fuera de la zona es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Y bueno, y los domingos a las 15 horas, como siempre, la retransmisión en Radio La Conquista del Pan. También los domingos por la mañana ya tenemos el programa subido a Mixcloud y a Archive.org o Internet Archive o Archive.org, como lo conozcan, a este portal donde también pueden descargar el programa. Y el martes ya está también subido a iVoox, así que bueno, son todas las opciones para escuchar el programa con las retransmisiones y con por medio de las grabaciones que están subidas a Internet. E invitamos, como siempre decimos, también a que compartan, difundan y escuchen la programación de estos medios amigos y compañeros, que es muy buena, muy variada y necesaria para tener otras opiniones, otras voces y otras expectativas de lo que está pasando y de cosas que por ahí, se dan en una zona determinada y uno no se entera y está bueno tenerlas presentes. Dicho esto, bueno, incambiada el comentario de siempre, incambiada la... Antes que nada, nos saludo para el compañero Matías, que no va a estar por algunas cuestiones ahí técnicas que, bueno, a veces pasan con saltando el cerco, así que mandamos un saludo al compañero. Y antes de arrancar con el comentario, aprovechamos a decirle que estamos en Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Con respecto al blog, estuvimos haciendo ahí unos ajustes, así que seguramente ahora haya mejores posibilidades y más opciones para escucharnos, ya que se agregaron unos reproductores. Así que bueno, ya ahora la posibilidad para escuchar la radio, para escuchar el programa cuando quieran, los días a vos también ya tiene más opciones. Le decía que con respecto a las cosas que se fueron dando esta semana, algunas afortunadamente, o no sé por qué, no nos interesa tampoco sacar cartel porque no es el hecho, no corresponde, no nos va a dar ningún título de nada. Pero bueno, a veces mirando las cosas con un poco de anticipación o con otra perspectiva o desde otra perspectiva, se pueden ir acelerando lugares donde ubicar a determinados personajes siniestros, gobiernos, y que después, tarde o temprano, se terminan confirmando esa lectura. Hace un tiempo nosotros habíamos dicho que, bueno, que este era el gobierno de los civiles que apoyaban la última dictadura y quienes tienen muchos más años ya de fascismo, apoyaban seguramente dictaduras anteriores a la del 76. Afortunadamente, muchas voces están haciendo eco de esto. Para ubicar a los personajes y no sorprenderse ni decir, ay, cómo hacen determinadas cosas, son autoritarios, son fascistas, son repugnantes, son ese tipo de gente la que está gobernando. Y también para entender algunas de las políticas económicas, la xenofobia y el racismo, bueno, todas las cosas que pueden provenir de quienes fueron partícipes del último gobierno militar desde lo civil, no de las estructuras militares, ni eclesiásticas, ni empresariales, que también, bueno, son civiles, pero ocupaban otros lugares, el sistema político colaborador de siempre. Así que bueno, bienvenidas todas esas voces que se suman y que también nos ubican como los civiles que apoyaron la última dictadura. También nosotros decíamos hace un tiempo que la estrategia y la propaganda del gobierno era ni más ni menos que la estrategia que tenía el gobierno nazi con esa oficina de propaganda que estaba todo controlado por Goebbels, y que bueno, se encargaba de armar y de preparar la difusión de las acciones del gobierno, las acciones que iba a llevar adelante el nazismo, y bueno, con la estrategia de, bueno, de elegir enemigos, de amplificar cosas que no tenían mucha veracidad o de salir a callar voces que estaban en discordancia con lo que estaba pasando, perseguirlas, ubicarlas como los enemigos y bueno, sobre todo eso montar un gran andamiaje de comunicación y de contrapropaganda y de cercenamiento de la opinión contraria al régimen. Bueno, eso ya se venía dando. Ahora se termina de confirmar con esta creación en la semana de la oficina de respuestas a todo lo que no le gusta al gobierno ultraliberal y fascista en Milei, que no deja de ser también una burda copia de una oficina que también ya existe en Estados Unidos, que también tiene el mismo objetivo, criticar, denostar y bueno, decir que todo lo que pasa y de que lo que se les acusa es mentira, y bueno, tener todo un ejército de trolls, además de todos los periodistas, de los medios convencionales, alcahuete, que cada vez van dando más, más lástima en sus opiniones y comentarios, no para nosotros, porque uno no, hace tiempo ya que no esperamos nada, o sea, en realidad no esperamos nada, muchas cosas, pero de este tipo de personajes siniestros que ya tienen un recorrido, mucho menos aún, o sea, no es gente que uno no la conocía y se puede sorprender, así que bueno, en estos medios ya, y de los otros personajes más nuevos, que las redes, los influencers, los Twitter y toda esa pila de gusta que también tiene el gobierno a favor, o que utiliza para difundir sus mentiras o sus realidades paralelas, también van a ser los resortes, porque ya se venía amplificando esta estrategia comunicacional, y bueno, y ahora se va a blanquear con esta oficina que va a andar contestando, ninguneando y persiguiendo desde una estructura ligada al gobierno ya lo que tiene que ver las personas o los medios o los políticos o quienes fueren que critican al gobierno y a sus medias. Así que bueno, nosotros no nos aventuramos, teníamos una lectura y la compartimos en su momento, y ahora disculpen que tengo la garganta un poco abollada, decía, y ahora bueno, se va blanqueando y se va aclarando todo eso, así que ahora se va a empezar a hablar, y ya se está empezando a hablar de que es como la estrategia de propaganda del régimen. Así que bueno, tarde o temprano las cosas se van acomodando, y si algo faltara, bueno, lo reforzan con las acciones políticas, y todas las mentiras que dicen y que llevan adelante. También uno de los institutos encargados de las mediciones de los índices de las canastas, los consumos, la inflación y todo esto, bueno, esta semana que pasó también renunció quien estaba llevando adelante la titularidad de esto, porque bueno, evidentemente tenían que hacer unas modificaciones que obviamente como al gobierno no le gusta, porque iba a dar algún número negativo y se iba a confirmar una vez más una mentira que ya se sabe, porque no es que hasta ahora el número era real, pero bueno, tenía un sistema de medición que medía cosas que por ahí quedaron manejadas en el tiempo, puenteaba cosas que son de la realidad y que son las que tenían impacto en la vida cotidiana. Bueno, se iba supuestamente a hacer un ajuste, un cambio de instrumentos para la medición, y bueno, si ya lo con lo viejo era mentiroso el número, con esto iba a ser mucho peor. Entonces bueno, el personaje que estaba en el titular de esta oficina, bueno, renunció porque no quería ser cómplice de lo nuevo que iba a pasar, o que lo nuevo que iba a pasar era que no le van a dejar decir ni aplicar nuevamente los parámetros que se estaban actualizando, porque iba a dar muy mal para el gobierno. O sea que el gobierno además también ahora blanqueó que interviene en el manejo de los números, y que si bien ya la realidad de todas las cosas que dicen son mentiras, los números también ya quedó en manifiesto que lo que antes uno decía también lo es. Así que bueno, las cosas tarde o temprano siempre se van acomodando. A veces uno las ve un poquito antes y pueden decir no, que es una exageración, y bueno, y a veces tarde o temprano el sistema lo termina conformando y blanqueando, porque también hay muchas cosas que están muy expuestas y muy a la vista, no hay que tampoco tener una preparación especial, y bueno, simplemente no hay que compartir toda esta mentira, no hay que ser parte, no hay que defenderla o tratar de maquillarla, sino tratar de mirarla crítica y como tiene que ser, porque como decimos siempre, no tiene sentido el cambio de los administradores, ya que lo que importa es el cambio del sistema, no quienes son los que puedan llevar adelante las riendas, ya que bueno, maquillan para un lado, maquillan para el otro, pero las consecuencias a la larga y los beneficios terminan siendo siempre para los mismos. O sea, represión hay, es una cosa que también unifica y es transversal, como les gusta decir. Todos utilizan la fuerza represiva del Estado, todos cuando necesitan que salgan a repartir palos porque hay algo que no está gustando cuando los trabajadores o los distintos sectores se movilizan, no pueden entrar y uno tiene que perseguir a los pueblos indígenas como el pueblo mapuche o cualquier otro pueblo que se levanta por la defensa de algún recurso de la tierra o los distintos colectivos, en fin. Ahí todos también tienen la misma tónica de actuación. Así que bienvenidas las nuevas voces, o quienes se van sumando, o quienes por ahí precisaban esto, blanquearlo para tener un poco más claro cuál es el tipo de gobierno que tenemos y cómo se maneja. Así que bueno, son más voces que sirven para, por lo menos en eso, difundir algo más parecido a la realidad y no a todas las mentiras y las realidades paralelas, porque bueno, las cosas, es solamente ver la realidad, o sea, si no sería redundante. Con ver la realidad alcanza, después está quien se quiera engañar, quien se quiera mentir y quien la quiera no ver y por el motivo que fuera apoyar, bueno, bien, no hay ningún problema. El fascista siempre va a apoyar a los fascistas, los confundidos que, bueno, esperan cosas que a la vista no están, pero lo quieren esperar, bueno, ahí no se puede hacer nada. Quienes dieron su apoyo, confiaron en el sistema electoral y se sintieron defraudados o defraudadas y están empezando a ver la realidad, bueno, bienvenidos. Y quienes supuestamente son la oposición a todo lo que estaba, bueno, los que son parte del sistema, lo que quieren es esperar el recambio electoral para venir con las recetas que ya aplicaron en el mundo cuando fueron gobierno, o aplicar, o se cuidan porque también son oficialismo en provincias, intendencias, y aplican políticas que rozan también con lo que van en contra de los luchadores, como característico. Y bueno, y quienes están en la oposición un poco más extrema de gobierno, más allá de, bueno, las participaciones en el sistema electoral y, bueno, y todas esas cosas, cada quien tendrá que hacerse cargo. Bueno, ojalá puedan seguir como lo vienen haciendo, aunando fuerzas, movilizándose y plantarse ante cada hecho que ataque a los trabajadores, a los distintos colectivos, acompañar todas las luchas como se viene haciendo, que eso, bueno, sí, eso no podemos decirlo. No dejar a un lado las cuestiones y las apetencias de personalismo y todo eso, porque eso la verdad que no suma. Y bueno, seguir generando un espacio crítico, alternativo y revolucionario contra todo lo establecido, donde pese más el bien común que los tipos de cuestiones que lo que hacen es restar en lugar de sumar. Va a haber el gobierno, bueno, para finalizar, sí, con la rosca, apretando, prometiendo, negociando, poniendo recursos en todo lo que tiene que ver con los distintos gobiernos de las provincias y para que sus representados en las cámaras apoyen las medidas que pretende el gobierno, lo del oficialismo. Viene haciendo bien ese trabajo, hay que ver cómo lo resulta, pero seguramente le va a salir bien, lamentablemente para quienes no estamos nada de acuerdo con el gobierno. Y bueno, la oposición mayoritaria ahí fragmentada, con algunos sectores que van a darle un apoyo a alguna de las medidas que tiene este gobierno, y bueno, como siempre ahí con la tibieza de, bueno, de tener que de alguna manera controlar eso, o sea, plantarse, mostrarse como oposición, pero contemplando que en algunos lados son oficialismo y que también lo van a aguantar, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Así que bueno, ahí a la vista, tratamiento de la ley para bajar la edad de punibilidad a los niños menores y a los adolescentes, jóvenes, o como se les quiere decir. También lo que tiene que ver con la reforma laboral, otra cosa importante que se va a estar empezando a tener la semana, donde ya, bueno, después vamos a hacer un comentario cuando repetamos el audio del compañero Leo, el compañero abogado laboralista, que lo cercano a la fecha, vamos a... Le habíamos dicho que lo íbamos a compartir, bueno, hoy creo que es una buena oportunidad. Y bueno, en fin, muchas luchas más que se van a ir dando ya con algunos renunciamientos que no se espera otra cosa, la burocracia sindical. Pero bueno, así van a estar las cosas, cargada la agenda de lucha y movilizaciones, algunas cosas que se van a estar dando en el correo del día de hoy también, alguna marcha antifascista, antirracista, tenemos alguna convocatoria, luego, bueno, tenemos los libros de anarres, audios, música, bueno, un montón de cosas para compartir en la conquista del pan. Así que bueno, vamos a compartir un poco de música, compartir, nos gusta compartir, para eso hacemos este espacio, para eso invitamos a que quienes quieran hacerlo y formar parte, simplemente tienen que enviar un audio a través de nuestro celular, nuestro móvil 11 32 66 96 79, característica 00549, o si no, a través de nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Los datos los vamos a ir dando en el correo del programa, así que si no lo pueden anotar, no se hagan ningún drama. Ahora vamos a escuchar, para luego venir ya después y empezar a compartir audios y todas las cosas que tenemos previstas para el programa de hoy. Vamos a escuchar al grupo Punkora, que nos deja Fin del Mundo, y ya regresamos en La Conquista del Pan. Se acaba el agua. deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil de explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rosa, triunfará, viva la patria y libertad. Continuamos en la conquista del PAN. 11 32 66 96 79, característica 00549. Siempre damos la característica para los compas que están fuera de la región argentina para que lo puedan agendar y no tengan ningún tipo de inconveniente. Reiteramos: 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por ahí es donde recibimos los materiales, la música, las lecturas, las participaciones, lo que quieran que ustedes demos difusión, los pueden enviar por ahí. Nosotros nos encargamos de descargar y de ahí lo traemos. Como siempre decimos, que llegue en el correo del día viernes. Así no da tiempo el sábado en las primeras horas cuando ya nos levantamos a juntar las últimas cosas para el programa, editarlo y bueno, tenerlo pronto para pasar y difundir. Si llega sobre la hora del programa o después ya de las 8 o 9 del sábado, ya no vamos a poder hacerlo para mandar correo y que no nos queden las cosas ahí en medio hacer. Así que bueno, si no pierde vigencia, se pasa al sábado siguiente, no hay ningún drama. Pero bueno, si es para el mismo sábado, lamentablemente no lo podemos compartir. La tecnología hace lo que puede y nosotros tratamos de que la tecnología no se enoje, entonces así nos vamos llevando bien. Así que bueno, es muy simple la participación. Cualquier consulta, cualquier duda, nos envían un mensaje y bueno, les damos alguna orientación de cómo poder hacer o encaminar la participación. Sonidos de luchas, sonidos de convocatoria distintas que se fueron dando en la semana a lo largo de la región argentina, algunos recordatorios de situaciones que se han dado, de hecho lamentables, que no hay que olvidar. Así que les propongo que arranquemos con este compendio de voces, de audios, de sonidos que tenemos para compartir. Después vamos a ir haciendo los comentarios de qué se trata y qué fue lo que estuvimos escuchando. Así que abrimos este panorama de voces, de luchas, conflictos y recordatorios que pasaron en la semana en la conquista del PAN. Vemos que esto viene más arriba que las autoridades del hospital, porque acá hay una definición política que vino desde Adorni. A nosotros nos llegó primero el Twitter de Adorni que el propio texto al mail donde se plantea las sanciones. Pero está claro que el gobierno está jugado en dejar sembrar un antecedente. Si salís a pelear, va a haber sanciones, va a haber despidos. Pero al mismo tiempo, esta política es para discutir la reforma laboral. La reforma laboral tiene, en concreto, plantea eso. No podés ir a asambleas, la asamblea tiene que tener autorización de los jefes y no podés ir al paro. El paro fue la esencia del triunfo del conflicto del año pasado. Y bueno, lo que han querido hacer es destruir lo que les significa un gasto y todo lo que les pueda llegar a generar ganancia, privatizarlo y desarrollar un negocio. Entonces acá no solamente está el gobierno en la lógica de destruir la salud pública, sino que también están los laboratorios y las clínicas en la búsqueda de desarrollar el negocio de la salud privada. Que el Garrahan siga siendo causa nacional. Al final se dio lo que esperábamos, la revancha del gobierno nacional contra el Garrahan y quienes lo cuidamos y defendemos. Miren esto, el vocero presidencial Adorni festejando sanciones contra mí y mis compañeros. Nos quieren despedir, como en mi caso, y a 10 compañeros más. Y también hay suspensiones. Todo por defender nuestro hospital y reclamar por los descuentos abusivos a quienes luchamos. Adorni tuiteó antes que nosotros conozcamos la notificación del abogado del hospital, recomendando nuestros despidos y suspensiones. Nos odian, están ensañados con el hospital de las infancias. Por eso nos quieren sacar del medio. Pero se equivocan otra vez. Como el año pasado, este hospital fue y es causa nacional. Vamos a abrir este atropello que está mostrando con nosotros, quienes defendimos el hospital, lo que se proponen hacer con cada trabajador que proteste si se aprueba la reforma laboral. Esa es la verdad. Vamos a necesitar de todos, otra vez, rodeando de abrazos y solidaridad el Hospital Garrahan. Te esperamos. Porque no está habilitado para esto y nuevamente la policía, en forma de atentar una movilización totalmente pacífica, se haya detenido, al menos hasta ahora tenemos contado 6 personas. Y esperemos que no hayan sido torturados como hizo la policía en la legislatura de Mendoza el año pasado. ¿Qué es lo que está pasando con los glaciares argentinos? Una vez que se destruye un glaciar, no hay forma de volver atrás. Sin agua, no hay vida. Garantizan el agua para la mitad de la Argentina. Por pedido del sector minero, el gobierno quiere reformar la ley que protege a todos los glaciares. Ya tuvo dictamen favorable, pero ¿qué es lo que quiere modificar? Ampliar los lugares donde se pueda hacer minería y actividad hidrocarburífera sobre glaciar y ambiente periglaciar, que la actual ley lo prohíbe expresamente. La ley actual protege a todos los ambientes glaciares y periglaciares sin excepción. Con la reforma, lo que quiere el gobierno es que cada provincia elija qué ambientes proteger. Dale la lapicera y el borrador a los gobernadores y dibujen qué zona se puede habilitar para la minería y qué no. Por último, la más polémica es que quieren habilitar que se pueda hacer minería en ambientes periglaciares y encima flexibilizar la evaluación de impacto ambiental. Es la cancha donde se está jugando el interés minero. El ambiente periglacial es fundamental para la recarga hídrica en los 9 meses de sequía de las provincias cordilleranas y cumple también un rol de regulación climática. Y es algo que nos trasciende a todos, a los 47 millones que vivimos en este país y más allá de la frontera de Argentina también. Y vos, ¿qué opinas de esta reforma? Los glaciares no se tocan, los glaciares no se tocan, no se tocan, los glaciares no se tocan, los glaciares no se tocan, los glaciares no se tocan, no se tocan. Los glaciares no se tocan, los glaciares no se tocan. una de las cosas que vivimos y que llevaron a la muerte de Natalia y a montones de personas fue la crisis de los niños. Estábamos viviendo un extrema pobreza. No teníamos para comer. Y ellas fueron una de las cuestiones de por qué fue vulnerable Natalia, porque era una chica pobre y mía. Lamentablemente en nuestro país ahora estamos volviendo a entrar en una crisis similar y el miedo que ya existe, cómo manentonan a la policía, cómo la hacen reprimir y cómo le van a sacar la vida a montones de personas. Y cómo se muere la gente de hambre. El homicidio más terrible que existe en la Argentina es la morir de hambre. Esas eran la situación y cómo la encontramos a Natalia, y se generó todo una lucha. Nos dieron una oficina para recabar datos, traían más datos de los problemas que tenían con cuestiones de Natalia, pero sí, en pocos días teníamos la lista completa de los 4 policías que están condenados. Era Ricardo Suárez, era Echenique, era Rambo, que no sabíamos quién era Rambo, después descubrimos que era Encelmini, y era Ricardo Panadero. Esos nombres aparecieron. Bien, ahí un compilado de algunos audios de hechos y que se fueron dando la semana, y muchos otros que van, que también fueron parte de lo que fue la realidad de los últimos días, despidos, suspensiones, sanciones, trabajadores y trabajadoras que de un momento para el otro se enteraban de que quedaban sin alguna fuente de ingreso. Bueno, sumado a la represión característica de los días miércoles, a no solo ya a los jubilados, jubilades, sino a los colectivos de discapacidad que también se acercan a brindarle el apoyo o también van por sus reclamos, y a cualquier colectivo, bueno, ya es característico montar todo ese andamiaje represivo, que, como decíamos al comienzo, es bien utilizado por todos los gobiernos cuando lo necesitan. Obviamente para nosotros no fueron y nunca serán trabajadores de las fuerzas del aparato, del aparato represivo del Estado. También lo vamos a dejar claro, como tantas veces lo hicimos, porque bueno, hay momentos donde incluso de sectores que se pueden considerar progre o qué sé yo, tienen esos discursos ambiguos que, bueno, para ellos no son ambiguos, porque realmente también lo comparten, que dicen, no, pero si los mandan, son trabajadores, cobran 2 pesos, y bueno, y tienen que aceptar órdenes, pero estamos en contra de la represión que están llevando el área, bueno, o sea, o es una cosa o la otra. No sé, no hay nadie, no se me ocurre que haya una persona que trabaje en la construcción rompiendo cabezas con martillos a las personas en la calle, o que haya, no sé, una maestra con, no sé, agujereando ojos con las tizas. Bueno, en fin, cada quien ocupa el lugar que quiere ocupar y hay que hacerse cargo y posicionarse con respecto a esto. Por eso que, bueno, de un lado están los que luchan y de otro lado está el aparato represivo del Estado. Después que cada gobierno haga lo que quiera con él, escapa a nuestras posibilidades, pero bueno, hay que aclarar que todos los gobiernos lo utilizan cuando lo creen conveniente. Bueno, con respecto a los audios que estamos escuchando, si no nos vamos por las ramas, como siempre. En principio escuchábamos a Norma Gerardo, trabajadores del Garrahan, porque bueno, como ven ahí se hacía mención, en una un nuevo ataque desde el gobierno, obviamente apoyado de las jerarquías y los editores de este hospital, que lo tienen como uno de los objetivos para destruir y privatizar, y que no sea del libre acceso ni que tenga la garantía y la calidad que viene brindándole a las distintas personas que se van atendiendo y que después son el testimonio de lo que recogen cada vez que van. Bueno, a los trabajadores, a quienes luchan, a quienes se ponen al frente, les llegaron telegramas de despidos y continúan los ataques. Por eso es que decían que se precisa continuar esta cadena de apoyo, de lucha y de solidaridad frente a las distintas instancias que vayan llevando adelante, tanto lo que tiene que ver con el financiamiento del Garrahan, lo que tiene que ver con la discapacidad y la educación, fueron como tres pilares así, la jubilación, obviamente. La jubilación es los objetivos principales de donde el gobierno no pone plata y donde puede sacar y extraer recursos para otros fines, para cumplir con deudas y para garantizar el sistema financiero que pueda seguir haciendo sus negocios. Así que desde ya que hay que estar ahí atentos a las convocatorias de los distintos sectores en lucha y bueno, brindar el apoyo y la solidaridad en la medida de siempre que se pueda de nuestras posibilidades, o por lo menos difundiendo para que quien no se enteró o sepa lo que está pasando y pueda hacerse presente cuando sean las convocatorias. Desde ya toda nuestra solidaridad con todos los sectores en lucha. Después hay unas movilizaciones que se dieron de distintos puntos en Córdoba, en Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sur, bueno, en un montón de lados. Distintas movilizaciones que se dieron contra la ley esta de los glaciares, principalmente la que tuvo mayor impacto por los detenidos, la represión y todo eso, fue la que se dio en Mendoza, que bueno, por lo que tenemos entendido, los compas están en libertad. Y bueno, que lo que hace es abrir las posibilidades y dejar al libre albedrío de los gobiernos y de sus intereses cómo habilitar la utilización de los recursos naturales, cómo dejar que vengan empresas a destruir, mejor dicho, así sería, lo que tiene que ver con los recursos naturales, que son los que muchas veces donde se extraen agua, distintas cuestiones para la vida, o que son producto de un ecosistema, producto de los paisajes y de la naturaleza y de las riquezas y bueno, todo lo que se pueda decir que tienen distintos lugares en el territorio argentino. Y bueno, que muchas veces poco importa esto, viene el billete, viene el apriete, viene el acuerdo con el gobernador, el político de turno, viene la mega minería, viene el cultivo, viene todo. Y bueno, esta ley lo que haría sería habilitar todo eso y cosas que ya vienen siendo también repetitivas, porque cada tanto sale alguna marcha por el agua, alguna convocatoria contra alguna proyecto megaminero extractivista o contaminación con distintas pestes que tiran para la plantación, bueno, cosas que se ven dando, pero bueno, como que esta ley habilitaría y dejaría aún más en libertad a los gobiernos para hacer estos acuerdos con las multinacionales y destruir la riqueza natural, el medio ambiente y todo lo que va quedando después de que pasan estos proyectos, que es miseria, desolación y muerte, porque otra cosa no queda cuando van pasando por los distintos lugares. Y bueno, y por último escuchamos a Gustavo Melman, que es el padre de Natalia. A veces parece que las cosas se vuelven a repetir o se reiteran en lugares donde ya ocurrió. Bueno, hace poco las noticias dieron a conocer que en Miramar, uno de los lugares de veraneo, una piba que había sido violada, abusada. Parece que lo agarraron al responsable. Pero el testimonio de Gustavo lo traíamos porque el 4 de febrero del 2001, una banda integrada por policías secuestró, violó, asesinó y desapareció el cuerpo de Natalia Melman Calampuca, quien tenía 15 años. Su familia es un ejemplo de lucha y perseverancia, de amor y lucidez que no es poco cuando se es víctima de semejante crimen y con el peso que agrega la búsqueda de la justicia, ¿no? Así que queríamos traer este recordatorio al cumplirse 25 años y como hacíamos esta semana se conoció este nuevo hecho y bueno, y una vez más la cara de Natalia volvió a aparecer en la cabeza de, bueno, de quienes conocemos el hecho y tenemos presente las noticias y lo que va pasando y no nos olvidamos y no perdonamos cuando hay personajes vinculados a la fuerza represiva tampoco. Bueno, solamente tener memoria para que las cosas no se pierdan en el tiempo, no les hagan perder otros intereses. Por eso que bueno, un poco ahí en esto que fue parte de una actividad que se hizo ahí en la ciudad, Gustavo contaba bueno, lo que fueron los sucesos, habló de la pobreza de la familia y de gran parte de la sociedad, de lo que se vivía en ese tiempo en el 2001, y bueno, y lo comparó con, como ustedes escucharon, con la situación actual y también con el, no solo por lo económico, sino también con lo represivo. Así que bueno, queríamos también traer este audio que le agradecemos, que es un audio de la retaguardia que estuvo llevando adelante la cobertura. Así que le agradecemos a los compañeros de la retaguardia por todos los trabajos que realizan, por el tema de los juicios, y en este caso también por permitirnos traer este audio para compartir en la conquista del PAN. Para cerrar este bloque vamos a compartir un tema que justamente hace referencia al 2001, un tema que encontramos hace unos días, en esto donde buscando materiales para preparar el programa, y nos cruzamos con Maxi Rugna y Luciano Salva, o Salva, que nos van a dejar el tema justamente 2001, y ya regresamos en la conquista del PAN. Esto no va a cambiar, seguirá siendo igual. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11 32 66 96 79 característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando a través del blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Invitamos a quienes quieran participar a que nos envíen los mensajes, los audios, y si hay alguien que le interesa que el programa se difunda por algún otro lado o les parece que pueda resultar interesante o que aporte algo, bueno, nos pueden hacer de corresponsal y nos dicen en tal lado queremos que se transmita, ya arreglamos, pasamos los datos, los contactos, o simplemente nos pasan el número, nos facilita la comunicación y nosotros nos encargamos de después de afinar los detalles para lo que tiene que ver con el tema de los envíos de los archivos, los materiales, y todas esas cosas para que lo puedan tener para difundir. Pero principalmente invitamos a que se sumen, a que sean parte del programa, que la parte que a que se sumen, a que sean parte, porque la parte, bueno, a que se sumen y sean ustedes también quienes, juntos con quienes están de este lado, hacemos el programa La Conquista del PAN. Eso siempre nos parece más importante. En este caso, como siempre, tenemos para la difusión de la promoción de uno de los libros de la colección Utopía Libertaria, de los libros de Ana Arres, esta colección que nos viene acompañando desde siempre y desde que arrancamos el programa, y que encuentro venimos dándole difusión a alguno de los números que ya tiene la colección, y cuando hay ediciones nuevas, reediciones o algunas que vayan apareciendo, también obviamente le damos la difusión. Todo esto gracias a los compañeros de Ana Arres, a Juan Carlos, que con quien tenemos el contacto para recibir los distintos audios, materiales, información y los links para que, bueno, ustedes puedan descargar, como siempre decimos, en el mismo lugar donde pueden hacer la compra a través de internet, en la página de los libros de Ana Arres. También está la opción para descargar el libro completo, gratuito, sin ningún tipo de inconveniente, porque decimos siempre que el libro tiene un costo material. Eso hay que cubrirlo, tiene un trabajo, entonces hay que cubrirlo. Y si eso camina, sigue existiendo la posibilidad de por ahí de editar nuevos números o nuevos materiales o títulos. Y bueno, como la situación está complicada, nadie vive en Narnia, salvo algunos personajes que están gobernando y otros que no saben qué hacer para colaborar. Bueno, se sabe que la situación está jodida, entonces, bueno. Para esa situación que atravesamos muchas personas, está la opción esta que les comentaba de la descarga del libro del PDF completo y gratuito. Que a su vez, como decimos y pensamos, es así. Se le puede facilitar a alguien que puede tener una computadora vieja, no tiene acceso a internet, un teléfono más o menos ahí utilitario, que también por ahí con alguna cuestión que se puede instalar gratuita o colaborativa, se le puede acercar para que tenga la posibilidad de leerle, ¿no? Y bueno, y así vamos haciendo la cadena, se compra, si se puede, y si no, se difunde la lectura, que también es importante. En este caso traemos el libro Llamamiento al Socialismo, de Gustav Landauer, y que va a contar un poco de qué se trata y hablar del libro es la compañera Mercedes, así que la escuchamos. Llamamiento al socialismo. En este libro del filósofo, poeta y activista anarquista Gustav Landauer se presenta al socialismo como una tendencia de la voluntad hacia la libertad y la igualdad de la humanidad, unida para alcanzar sus mejores frutos, el amor, la amistad, el conocimiento, el arte. Mises sostiene que el socialismo no precisa de condiciones materiales específicas para su instauración ni de un determinado desarrollo de la técnica, sino tan solo de la voluntad para crearlo. En la primera edición de Llamamiento se prevé la guerra. En la segunda se prevé el estallido de la Revolución Alemana de 1918, la que dejó en el sur un fruto efímero, la República de los Consejos de Baviera de 1919. Allí Gustav Landauer se comprometió a hacerse cargo de las carteras de cultura y educación, pero no llegó a asumir, porque una autoproclamada vanguardia revolucionaria arrasó con los consejos de obreros, campesinos y soldados y con todo vestigio de organización popular de base. Finalmente, la reacción terminó acabando con el gobierno del Partido Comunista Alemán y torturando y asesinando por igual a comunistas, anarquistas y socialistas independientes, entre ellos al propio Landauer. Esta edición cuenta con un esclarecedor prólogo sobre la obra de Landauer de Nicolás Torres Jiménez y una breve pero completa biografía a cargo de Federico Mare. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Le agradecemos a Mercedes, que bueno, puso la voz a esta promoción del libro de Gustav Landauer, Llamamiento al socialismo. Bueno, quienes están interesados y quieran, se pueden acercar a la página de los libros de ANAR. Como siempre decimos, están en Instagram, en Facebook, tienen distintas formas de contacto, no solo para la consulta por alguno de los libros, puede ser para cualquier tipo de también cosa histórica que quieran por ahí tener alguna información, pero bueno, para el tema de los libros, estos son un montón de posibilidades, y también para que vean en dónde participan la feria, en los eventos solidarios, en la campaña, en dónde están y dónde son invitados, que les pongan ahí con la mesa, pongan la mesa y están con todos los libros a disposición, y también ahí es un punto de encuentro, en las charlas, en un montón de lados están siempre presentes. Así que bueno, le agradecemos a Juan Carlos, a los compañeros de Luis Narres, a la Biblioteca Popular José Ingeniero, y a todos y a todas y a todos quienes difunden, editan, publican, promocionan y ponen los espacios para que la lectura de estos libros que tienen que ver con el ideal, las acciones, los aportes y todo, pueda seguir teniendo espacios donde difundirse y donde encontrarse, y que eso es importante. Decíamos que iba a haber una marcha antifascista y antirracista nuevamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un montón de lugares, así que escuchamos esta convocatoria y después hacemos algún comentario complementario. El sábado 7 de febrero a las 17 horas desde Congreso a Plaza de Mayo. Una vida sobra, una vida descartable. Marchamos porque al fascismo hay que hacerle frente. Contra este gobierno de hambre, de miseria, de intemperie, de desocupación. Contra el odio en nuestras vidas, comunidades y familias. Marcha antifascista, antirracista. Tenemos demasiadas razones para salir a la calle. Nos vemos este 7 de febrero. Nos vemos en las calles. Bien, este es un spot que nos habían mandado para invitar a la marcha que va a haber hoy a las 5 de la tarde. Y bueno, que es obviamente se espera la mayor cantidad de posible participación. Y también referido al tema, nos llegó un flyer con un texto que vamos a compartir. El flyer dice: no hay orgullo sin rebeldía, ni fiesta que maquille nuestra ira. El orgullo es revuelta. Columna negra en la marcha antifascista, antirracista. Al fascismo no se le discute ni se le pide nada. Se lo combate con determinación y organización colectiva sin partidos. Esta convocatoria la están haciendo los compas para hoy, 7 de febrero, a las 4 de la tarde, en Rivadavia y Rodríguez Peña, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cercana al Congreso, donde va a tener lugar la marcha esta. que se va a estar desarrollando, y también tiene un texto que lo vamos a leer. Dice: columna negra, ni una menos en la cárcel, en las cárceles, nos convocamos a encontrarnos dentro de la nueva marcha antifascista y antirracista que se realizará el 7 de febrero a las 17 horas de Congreso a Plaza de Mayo. No creemos en leyes ni dirigentes que nos salven. Solo creemos en nosotros, en los rebeldes, en nuestra fuerza y determinación que hace frente a las injusticias y construye otras posibilidades. Para nosotros, por nuestros muertos, por los bosques, por las montañas y todos los seres que ahí habitan, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. El color negro es negación, ira, indignación, luto, belleza, esperanza. Es el alimento y el refugio para nuevas formas de vida y de relaciones sobre y con la tierra. El negro nos aúna y nos camufla. Trae tus banderas negras, carteles, pinturas, máscaras. No nos cuida la policía, nos cuidamos entre compas. Nos vemos a las 16 horas en Rivadavia y Rodríguez Peña. Así que para la participación en esta marcha que se va a llevar adelante a las 17 horas, hay un grupo de compas que están convocando para encontrarse con quienes quieran participar en la columna negra a las 16 horas en Rodríguez Peña y Rivadavia. Así que ya pasamos la invitación y de ya todo el apoyo para las compas y lo mejor para que esta marcha sea y tenga la mejor y la mayor convocatoria posible. Vamos a compartir ahora un tema y luego continuamos con La Conquista del Pan. Escuchamos a Ana Patané, una cantante que nos gusta mucho y cada tanto traemos algún material de estos, de estas reversiones de temas del metal argentino, de Hermética, otra banda que también nos gusta desde hace muchos años ya, que nos va a dejar Tú Eres Su Seguridad, y enseguida continuamos en La Conquista del Pan. Seguro por venir, por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos. Hoy esperan de vos seguridad. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando a su amor, padecen de pasión. Antes de arrepentirse de su error, mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, hombre de mil nombres, nací ya, ¿Qué querés? Conquistar el pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Ahí van a encontrar cuatro reproductores para que, si por algún motivo alguno no está en funcionamiento, haya otro que sea la alternativa para la escucha del programa, si quieren, y también de la programación de la radio. Cualquier inconveniente, cualquier cosa, como nos lo hicieron saber, compas que nos escuchan de alguna otra parte del mundo, bueno, nos avisan, nosotros vemos qué podemos hacer para hacer los ajustes y que, bueno, tengan la posibilidad, dentro de lo que es el software libre, el software free, como sea, bueno, buscar alternativas para que la escucha esté garantizada. Una de las cosas que hacíamos mención cuando comentábamos en el comienzo del programa, bueno, es esta nueva ley de reforma, esta nueva ley a la medida de los empresarios, esta nueva ley llena de excusas que a los que no tienen les promete que va a tener alguna cosita, quizá tal vez si es que obviamente si los patrones quieren, y le saca derechos a los trabajadores que tienen convenios formalizados. O sea, es toda una nueva reforma laboral hecha a medida de las patronales para que si necesitaban herramientas desde la ley para poder llevar adelante sus acciones, las tengan garantizadas. Ya las vienen llevando, ¿no? Esto de las sanciones, la banco de horas, todas estas cuestiones que se proponen como supuestas alternativas beneficiosas que son todas perjudiciales para trabajadoras y trabajadores. Bueno, ya se vienen llevando adelante. Sanciones, todo, persecución y todo esto, bueno, ahora estaría garantizado y avalado desde la ley que intenta sancionar al gobierno y que en perspectiva, por lo que se va viendo, no va a tener, lamentablemente, en principio lo que se ve, no tendría una oposición tal, podría llegar quizás a salir alguna modificación, eso es lo que se dice, lo que se comenta. A quienes están en lucha y a quienes luchamos y a quienes padecemos las políticas del gobierno de turno, nos queda la calle como la tribuna, como la alternativa, como la forma y método de presión para no entregarse antes de tiempo y no hacer como hace el sistema político que se lleva adelante a través de los negociados, los acuerdos y todo ese tipo de cosas. Y como también habíamos dicho, íbamos a compartir los aportes del compañero Leo para refrescar y para tener claro cuáles son los ataques que el gobierno va a llevar adelante contra los trabajadores a través de esta reforma laboral que propone y que se va a empezar a tratar en la semana esta entrante. Así que escuchamos al compañero Leo nuevamente. Recuerden que lo fraccionamos en dos partes, porque era extenso, pero nos parece importante que estemos con los oídos prontos y las ganas de salir a luchar mucho más presentes que antes. El gobierno de Milei finalmente ya presentó el proyecto de reforma laboral, es una contrarreforma laboral porque viene nuevamente a destruir toda la normativa laboral, toda la conquista del movimiento obrero. Con un nuevo proyecto que lleva el título de modernización laboral, que es el mismo título que tenía el capítulo de la ley bases, porque hay que siempre recordar que el año pasado, 2024, la ley bases tenía ya una reforma laboral importante, que se aprobó, que supuestamente iba a ser para generar empleo, cosa que obviamente no sucedió, sino todo lo contrario, ya que justamente venía a facilitar los despidos y de alguna forma también a premiar el trabajo no registrado, y así se dio, aumentaron los despidos, empezó el trabajo no registrado, y ahora viene con una nueva reforma en la misma dirección, dentro de esta filosofía neoliberal de que supuestamente se genera empleo quitando derechos, cosa que la historia ya nos ha demostrado, tanto a nivel internacional como local, que esto no es así. De hecho, los ejemplos más claros e inmediatos que tenemos es de la década del 90, que fue una época de quita de derechos y fue donde fue récord de desempleo y trabajo no registrado. Y por otro lado, después de la crisis 2001, donde hay un crecimiento del empleo, y en ese contexto no solo no se quitaron derechos, sino que durante toda esa etapa donde hubo crecimiento del empleo, estaba vigente la doble indemnización, o sea que era más caro despedir todavía. Y sin embargo se generó empleo, o sea que no hay ninguna relación entre derecho laboral o quitar derechos y crecimiento del empleo. O sea, no hay ninguna relación. Es claramente la intención del sector empresarial de trasladar las consecuencias de la crisis a la clase trabajadora, ni más ni menos. Como decía, este proyecto de reforma es un proyecto ambicioso. O sea, realmente modifica una amplia cantidad de artículos, tanto de la ley de trabajo como de otras leyes laborales. Incluso hay derogaciones de estatutos enteros, por ejemplo el caso del trabajador de prensa, el estatuto del periodista, es totalmente derogado. O sea, se deroga el estatuto del periodista, dejan de tener su propia ley, y era una ley que

lo que piensas, en fin, desde una posición a solidaridad de clase, siempre al lado de los trabajadores y los luchadores como corresponde, una cuestión ideológica también. Pero, ¿qué pasará, no, por la cabeza de esos sectores que le hacen sistemáticamente el juego a los gobiernos de turno, ¿no? Que simplemente lo que hacen es acompañar o los intereses de las patronales o solamente el interés mezquino y sectorial, y después terminan siendo víctimas de las mismas políticas de ajuste, hambre y miseria que lleva adelante el gobierno. Pienso en voz alta en los trabajadores del tren, en los trabajadores de los colectivos, que muchas veces tienen reacciones que son bien dignas del agor de las patronales más que de un laburante. Pero bueno, ¿cómo entender, no? Sabemos que hay sectores de lucha y sectores combativos en estos rubros. Lo tenemos claro y hacemos la diferenciación. Pero el resto, ¿qué cosa, no? ¿Cómo tratar de interpretarlo sin enojarse y, bueno, y tratar de hacerle ver que son tan víctimas por acción, por omisión o por seguir o por alcahuetear a la burocracia de turno que le toque en su rama, ¿no? Pero bueno, reitero, es una de las tantas cosas contra las que hay que enfrentarse y con las que hay que llevar adelante las luchas más allá de estas situaciones enojosas, ¿no? Porque, reitero, si hay paro de tren, si hay paro de transporte, se siente la lucha de otra manera. Esas mismas personas que no paran, que no presionan a sus delegados, a sus dirigentes, y dejan que arreglen y acuerden los intereses empresariales porque supuestamente van los beneficios para ellos, después padecen las políticas del gobierno igual. Ojalá esto cambie, ojalá sean más los sectores combativos, que ya los hay, y que, bueno, puedan empezar a cambiar el rumbo de un montón de espacios sindicales que son una correa de seguir lo que le interesa al patrón y no defenderse desde una posición de clase y en solidaridad incluso con otros sectores en lucha, ¿no? Porque a veces no hay que esperar que las cosas le pasen a uno para ser solidario y luchar, sino acompañar la lucha solidaria de otros sectores que están pasando mal. Pero bueno, todo esto es un predicamento de la burocracia sindical y de las patronales que van permeando en un montón de sectores. Ojalá se termine pronto. Y más que nada para casos como este que estamos atravesando, que es donde más se nota esa falta de cohesión y apoyo a la lucha de los trabajadores, las trabajadoras y los colectivos en general. Vamos a compartir un poco más de música. Tenemos todavía un montón de cosas para compartir en la conquista del pan. Si sienten alguna cosa extraña en la grabación, es porque vine amagando ya con dos posibles cortes de energía que no se concretaron, pero hacen que sube y baja lo que tiene que ver con las grabaciones y todo eso. Bueno, así que si sienten algo raro, culpa de Edesur, una de las tantas empresas que se beneficia con los aumentos libres que permite el gobierno y que le destroza la vida, la organización y la planificación a cualquier laburante que la viene peleando con las herramientas que tiene a su alcance. Escuchamos a Tapia Roots, Rodrigo Pineda Hernández, que nos dejan Guardia Meu, y ya regresamos en la conquista del pan. Sal,

Es decir, hay gente que merece ser castigada por esta realidad. ¿O quién? ¿Quién puede ser castigada? ¿Las élites? ¿O podemos simplemente dar castigo? Y es algo que se puede usufructuar políticamente, por lo menos en el área de lo simbólico. ¿Qué sé yo? El que las hace las paga. No importa si eso realmente baje el delito. La idea de, si se quiere, de castigo es algo que internamente te puede llegar a complacer. Y eso que el fascismo sabe justamente incorporarlo muchísimo a sus retóricas. Por lo cual me parece muy importante esa idea de, por lo menos, pensar no solamente al fascismo como una ideología fija, sino también como ese proceso. Y son todas esas dinámicas que poco a poco empiezan a ser introducidas en el discurso político, en las democracias, pero que es muy fácil para el fascismo después terminar cooptando esos lugares. Porque, obviamente, hay ciertas, si se quiere, dinámicas comunicacionales que son muy efectivas, como por ejemplo esto que estamos hablando. Bueno, vamos a plantear que hay una emergencia de inseguridad. Empezás a explotar el miedo. Claro. Y luego, total. Yo con el discurso de, bueno, te doy mano dura, no quiere decir ni siquiera que des un discurso o efectivamente lleves adelante una campaña de mano dura. Pero es algo que se puede usufructuar principalmente porque el fascismo bebe de esa violencia. Por eso es muy importante pensar al fascismo no solamente como un movimiento que irrumpe en un palacio o entra como un piedrazo por la ventana, sino que también hay que cuestionar quiénes son las personas que habilitan, quiénes son las personas que normalizan, quiénes son las personas que, hasta que llegamos a ese punto, permitieron que el fascismo efectivamente conquiste un lugar de poder. Exactamente. Una de las tantas reflexiones y aportes que bienvenidas sean para tener presentes y para pensar un poco esta realidad que nos rodea en este tiempo y con herramientas y pensamiento de compas también de este tiempo. De esta manera llegamos al final por el encuentro de hoy de La Conquista del PAN. Como siempre, saludamos y agradecemos a los medios, amigos y compañeros que colaboran con el programa, que colaboran enviándonos materiales para la radio, que colaboran en la difusión en distintos niveles. Saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, Señal de Facebook en la Región Mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbó TV Más, Señal de Facebook en la Región Uruguaya, retransmisiones jueves 9 horas, quienes estén en Zaragoza 101.8 FM a través de la red radiotopo.org, martes 17 horas Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org, martes y jueves 11 horas de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org, lunes 14 horas Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar, sábado 20 horas Radio Autónoma Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar, y los jueves a las 23 horas FM Los Coihues 105.5 base.redenfoque.com.ar /FM Los Coihues, y los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del PAN. Nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Ahora nos vamos a ir escuchando al grupo Presidentes Muertos, que nos van a dejar el tema El Ratti de Rodillas. En una semana nos encontramos en vivo. Salud. Recursos no tengan.